que en realidad estamos haciendo es un aporte a el conocimiento, y estamos ayudándole a comprender quién es quién. Uh-huh. Porque partiendo de lo que pasa acá en Buenos Aires, allí donde vos dijiste, en estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, estadística en la Ciudad de Buenos Aires es un es una repartición, una institución del gobierno de la ciudad que es el INDEC de la capital, es uh-huh. el INDEC de Buenos Aires. Bueno, ahí hay trabajadoras y trabajadores. Ahí hay trabajadoras y trabajadores precarizados y trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia. Macri y el ministro que atiende esta área de estadística, el muchachito este Grindetti, tiene por costumbre echar gente. Uh-huh. Pero además de echar gente, dobla la apuesta y echa trabajadores delegados que han sido elegidos por sus propios compañeros. Bueno, están reclamando desde hace bastante tiempo, nosotros aquí en Enredando las Mañanas y en otros programas de la Red Nacional de Medio Alternativo hemos tratado este tema hace bastante tiempo, y todavía, a pesar de haber fallos judiciales y demás, es más, uno de esos fallos judiciales hace más de un año, reincorporó a Tamara Lescano, que es la actual delegada de estadística, que había sido echada por el gobierno de la ciudad, y después de una pelea muy grande que dieron allí, la reincorporaron. Y ahora tenemos otra vez compañeros que están despedidos, los van persiguiendo, los van trasladando, no les pagan los salarios. Bueno, esto es lo que hace el gobierno de la ciudad, y hoy allí en Belgrano y Perú están haciendo una radio abierta, los trabajadores de estadística, y luego se van a trasladar a promoción social, que es otra área también que están en conflicto con el gobierno de Macri, allí en la calle Belgrano y Entre Ríos, en la avenida Belgrano y Entre Ríos. Uh-huh. O sea que en realidad lo que estamos haciendo es un aporte a la comunidad que quizá los medios que prenden televisión en distintas provincias, en distintas localidades, y ponen TN y ponen todos estos canales, que lo único que pasan es Macri, lo bueno que hace, que es nada, va a ser el Metrobús, poner ciclovía, y lo que deshace es, imagínense siendo presidente, lo que puede llegar a ser la política laboral claro. de los trabajadores. Y uh-huh. ya la prueba está, porque hoy estamos mostrando esto de estadística, pero en ciudad hay conflicto en un montón de uh-huh. lugares de trabajo, ¿no? Sí, con sí. el gobierno de Macri. Sí, sí. También está interesante, después lo vamos a profundizar, pero se realizó la primera elección del año en una de las villas porteñas, ganó el macrismo. Ganó el macrismo. Esto también sirve para que se entienda que la cosa no es tan lineal, que aquellos que se dicen la nueva política muchas veces utilizan las mismas maneras, y el del macrismo en las villas es una de las experiencias donde puede verse cómo se utiliza lo peor del peronismo, ¿no? Esa cosa de entregar cosas a cambio del voto, uh-huh. La cosa clientelar por excelencia es parte también de aquellos que se han propuesto como la nueva política después de la explosión del 2001, y que en realidad están alcanzados por los mismos vicios, en el mismo formato, exactamente en el mismo formato, ¿no? Bueno, evidentemente ahí está claro que está la mano de los punteros peronistas cuando Macri gana en esos lugares, como cuando gana acá en Villa Lugano, uh-huh. ¿no? Villa Lugano, un barrio obrero por excelencia, hace más de 50 años. Uh-huh. Y bueno, y gana el macrismo. Claro. A propósito de la alianza entre el PRO y la UCR, tan cuestionada hacia la interna de la, uh-huh. de la UCR, vale aclarar, vale decir que se produjo hoy una novedad importante, que Macri dijo, no, nosotros vamos a las PASO, y el que gana forma gobierno, uh-huh. y puede pedir ayuda del otro o no. Es buenísima esa. Sí, sí. No, bueno, pero él escuchaba a Rogelio Frigerio Nieto, que está en el PRO, decir que... No es doble apellido, es el nieto de Rogelio Frigerio. Es el nieto del... no es como Peña Nieto. Del ¿no? gran político desarrollista, gran político para ellos, ¿no? Uh-huh. Muy, muy, muy capaz en ese sentido políticamente, sí. Y muy reconocido. Él decía que, bueno, vamos, si gana Macri, por supuesto va a haber puestos técnicos que vamos a necesitar cubrir, como diciendo, el PRO no tiene tampoco tantos lugares para poner en funciones públicas a los técnicos. Entonces, seguro que a los radicales le daremos una jefatura de departamento en algún ministerio. Claro. Faltaba que dijera más o menos. Claro. Sí, es de terror.